pobreza, odio y la miseria. Para esta puta realidad, nuestra respuesta es violencia. Y esto nunca cambiará. Siempre es hora. mira, se aprovecha, se mezcla y paz, es puta, la mundial, que la hora está mía, la información, tú, vestidos, violentos, dispuestos a todos, la realidad, ganar con por contra saltaría. Hello, Mr. Oyster. Hello, Mr. Oyster. Hello, Mr. Oyster.